Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí, ¿qué tal amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, quien transmite en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet, con mi queridísimo amigo, con la ayuda invaluable de mi queridísimo amigo Helmi en la producción de este programa de radio, Helmi en los controles allá en Guadalajara, Jalisco. Le envío saludos muy afectuosos a toda la comunidad radioescucha que sintoniza en este momento su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. A mis queridos amigos en Centro y Sudamérica les mando un abrazo. A la comunidad que nos escucha en España, también en Inglaterra, también se escucha la radio de la Defensa del Deudor, en Canadá, en Estados Unidos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y un saludo muy afectuoso y muy especial a mis queridos radioescuchas que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Cordiales saludos para todos ustedes. Y ya vamos a comenzar con este subprograma de radio de Deudas, Dudas y Soluciones. Ya nuestros amigos tuiteros ya están por ahí. Vamos a ver rápidamente en Twitter cómo andamos ya de Radio Escuchas. Muchas, muchas gracias. Ahorita nos vamos a los saludos por allá. Nuestra línea telefónica, el 0155-5916-0410. Si desean, pueden llamar aquí a la cabina de la radio de la Defensa del Deudor. Con mucho gusto platicamos con ustedes, pasamos su llamada al aire y les brindamos la asesoría que requieran. Nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org, ya está abierto, ya se encuentra funcionando. Así que pásense para acá para que también mediante nuestro chat puedan platicar con nosotros, nos digan cuáles son sus dudas, si requieren alguna asesoría pueden exponer su caso por ahí. Claro, claro que sí. Y ya muchas personas conectadas en nuestro chat de la estación, qué bueno que nos acompañan. Vamos a Twitter rápidamente a enviar saludos. A Twitter dice Atenas San Luis, conoce cómo reestructurar tus deudas de tarjetas de crédito para que no te absorba la deuda. Pues sí es válido, ¿no? ¿Por qué no? Ver esto de la reestructura, nunca lo hemos satanizado este asunto de la reestructura para nada, pero debemos tomar en cuenta muchos factores. La reestructura aplica únicamente cuando el problema apenas comienza, cuando nuestras deudas todavía no nos absorben tanto, cuando vemos las primeras, muy muy primeras, iniciales señales de que ya se nos complica un poco el hacer nuestros pagos. Es decir, la reestructura se debe utilizar muy al principio, cuando ya vemos que ya no podemos pagar de manera regular, cuando comenzamos a detectar por ahí que ya no nos alcanza bien bien para pagar nuestras deudas. Entonces sí podemos acercarnos al banco y ver la posibilidad de una reestructura, ¿por qué no? Desafortunadamente, la inmensa mayoría de las personas que llegan aquí a Defensa del Deudor ya tienen el problema muy avanzado. Ya, pues, desafortunadamente así es el mexicano, se muere en la raya, dice yo tengo que pagar mis deudas y antes de pedir ayuda se espera que el agua le llegue hasta el cuello. Esa es la realidad, así somos los mexicanos. Y entonces sí, nos esperamos, vemos cómo le hacemos malabares con nuestra economía, comenzamos a cometer errores bien, bien básicos, bien clásicos, como es esto de sacar de una tarjeta de crédito para pagarle a la otra. O de plano sacamos un crédito para pagar el otro y comenzamos a hacer hoyos aquí y allá. Vendemos nuestras cosas, las empeñamos. O sea, hacemos todo antes de pedir auxilio. Y ya cuando de plano vemos que el problema ya está muy fuerte, es cuando buscamos ayuda. Y ese es el problema. Que ya cuando llegan con nosotros aquí a Defensa del Deudor, ya está muy avanzado. Ya la reestructura definitivamente ya no aplica porque debido a estas circunstancias ya no podrían pagar la reestructura. Y aún así, Aún así, hay muchos casos donde el deudor dice, no, pues yo me aviento a la reestructura, ¿no? Antes de llegar aquí a defensa del deudor, ya hizo de todo, ya sacó de una tarjeta para pagar otra, ya sacó otro crédito, ya vendió su coche, ya hizo todo. Ya está súper endeudado. Y aún así busca la solución mediante la reestructura, va al banco, le hacen un plan personal de pago sobre su deuda, y como puede lo va pagando, ¿no? Las mensualidades no le quedaron nada cómodas, la deuda se incrementó por la tasa de interés de la reestructura, pero aún así como puede, ahí va. Pero lógico, lógico, es una estrategia que no funciona con economías ya muy dañadas, y a los pocos meses ya no puede pagar la deuda reestructurada. Y el problema se acentúa porque, como ya lo dije hace un momento, debido a la tasa de interés de la reestructura de este plan personal de pagos, pues se genera un nuevo total. Si debíamos, por ejemplo, 100 mil pesos cuando comenzamos con la reestructura, nuestra deuda original, 100 mil pesos, con la reestructura ya son 200 mil. Entonces ya debemos el doble. Hicimos algunos pagos, a lo mejor por ahí, a lo mejor debemos 160, 150 mil. Aún así, nuestro problema es más grave que al principio. Por eso, a todos mis queridos radioescuchas, yo les recomiendo que utilicen la opción de la reestructura solamente si comienzan con este problema de los pagos. Si apenas están detectando algunas complicaciones para poder liquidar ese préstamo personal, esa tarjeta de crédito, es cuando se tienen que acercar al banco y buscar la opción de la reestructura. Pero antes de firmar nada, debemos entender que no estamos obligados a aceptar una reestructura. Antes de aceptar nada, tenemos que hacer cuentas. Hay que sentarnos con lápiz, papel y calculadora en mano y ver cuánto es lo que ganamos en total, cuánto es lo que gastamos, recortar todos esos gastos innecesarios. Y ahí va a estar la respuesta a nuestra duda si tenemos la capacidad de pago, porque también debemos tomar en cuenta que tenemos otros acreedores. Es cuestión nada más de simples matemáticas, ahí obtendremos la respuesta a nuestra pregunta si nos conviene o no reestructurar nuestra deuda. El banco nos va a decir, la reestructura va a quedar así o asado. Perfecto, muchas gracias, y ya con esta información podremos hacer las cuentas correspondientes, tomar en cuenta que tenemos otros acreedores, tenemos otras deudas que hay que cubrir, y ahí sabremos si la reestructura es una solución o de plano nos vamos en busca de la suspensión provisional de pagos. Estaba yo leyendo. En busca de la suspensión provisional de pagos, que ahí sí vamos a tener la posibilidad de sanear nuestras finanzas, estabilizar nuestra economía, comenzar un plan de ahorro y posteriormente negociar la liquidación de nuestras deudas en condiciones más justas, ¿no? Mediante una quita, pagando montos que sean coherentes y no cantidades superinfladas por esta situación de las tasas de interés, los recargos, las multas, las penalizaciones. Es muy importante esto que nos dice Atenea San Luis a través de Twitter. Es muy importante. Sí, la reestructura puede ser una solución, claro que sí, siempre y cuando nuestro problema no esté muy avanzado, como una enfermedad, igualito. Hay ocasiones que algunos remedios ya no funcionan porque la enfermedad ya avanzó demasiado. A lo mejor necesitamos opciones más drásticas. Eso es. Dice cuatro puntos que el 70% de los latinos no tienen tarjetas de crédito. Lo que tienen son deudas. ya iba a decirle, no, ¿cómo crees? Sí, mucho más del 70% de los latinoamericanos tienen tarjeta de crédito, pero sí tienes razón. Lo que tienen son deudas, definitivamente. Javi Salazar Elbert, a través de Twitter, nos dice que las deudas de tarjetas de crédito, ¿cómo se puede renegociar una deuda con los bancos? Nos pregunta Javier Salazar Elbert a través de Twitter. Bueno, estaba yo hablando hace un momento de esto, ¿no? De la renegociación, de la reestructura, de buscar un plan personal de pagos para poder liquidar deudas. Es conveniente solamente cuando el problema comienza apenas, mi estimado Javi Salazar. Si tu problema de endeudamiento ya es muy avanzado, la reestructura sencillamente no va a ser una opción para ti. Y te digo, y se los digo a todos mis radioescuchas, ¿cómo saber si la reestructura les conviene o no? Haciendo cuentas, tan sencillo como eso. Acérquense a su banco, pregunten por la reestructura, vean la tasa de interés que van a manejar, cuánto van a pagar mensualmente, el plazo de la reestructura, durante cuánto tiempo se va a tener que pagar esta mensualidad, todo eso. Todo eso hay que analizarlo muy bien. Hacemos cuentas en nuestras casas, vemos cuánto ganamos, cuánto gastamos, qué otros acreedores tenemos, cuánto les pagamos, y hacemos un balance y ahí va a salir la respuesta, si nos alcanza o no. No podemos forzar demasiado nuestro gasto, no lo podemos estirar, porque en una reestructura, debido a que los plazos son muy prolongados, existe un riesgo importante de que algo se nos atraviese en el inter, que durante la reestructura tengamos algún problema, que tengamos que utilizar dinero, ¿sí?, que no estaba dentro de nuestro presupuesto. Entonces, si tenemos muy estirado nuestro balance, estamos jalando fuertemente ese presupuesto para poder cubrir la reestructura, a la primera eventualidad vamos a tronar y no vamos a tener esa capacidad. Entonces tiene que quedar holgado el asunto. Tomen muy en cuenta esto, porque ninguno de nosotros está a salvo de una eventualidad de que, no sé, que choquemos, que tengamos que pagar la reparación de algún automóvil al que le hayamos pegado, por ejemplo, alguna enfermedad, no sé, tantas cosas que pueden suceder durante la vida cotidiana que nos pueden afectar económicamente. Entonces, si tenemos la reestructura muy justa, o más bien nuestra economía muy justa por la reestructura, pues sencillamente pues le vamos a fallar al banco y, como dije hace un momento, pues ya vamos a deber más dinero. Es muy importante, por favor, no se precipiten, porque sí es bien común que lleguen a nuestro sitio de internet, a nuestro foro de asesoría, y nos digan: es que yo reestructuré, pero nunca se sentaron a hacer cuentas. Y es por eso que ya no pueden pagar la reestructura, por ese pequeño detalle de primero ver si nos alcanza o no. No debemos tomar la reestructura como una imposición. Si queremos, la aceptamos, y si no, no. No es la única solución. Hay que buscar opciones. Y una de estas opciones, la que más se adecua cuando la situación económica ya es muy complicada, cuando el dinero que tenemos ya de plano no nos alcanza, pues es la suspensión provisional de pagos. Suspendemos nuestros pagos por unos meses. Esto quiere decir que no le vamos a pagar nada a nadie, de momento nada más, por un tiempo, para que esos recursos que ocupábamos pagando mínimos, que tanto se nos complicaba mes a mes, mejor los utilicemos para sanear nuestras finanzas, para revertir el efecto negativo que el crédito tuvo en nuestra economía. Poco a poco vamos a ver que ya comenzamos a vivir nuevamente de nuestros ingresos, de lo que ganamos. Ya vamos a dejar de depender del crédito. Y entonces va a llegar un punto en el que ya vamos a tener esa estabilidad económica para comenzar a ahorrar. Poco a poco vamos a ir ahorrando donde ustedes quieran. Ahí está lo importante de este sistema, que es lo que hace la diferencia con las reparadoras de crédito. Aquí ustedes pueden ahorrar donde quieran, pueden utilizar el dinero en el momento que ustedes crean conveniente. Entonces van ahorrando en un banco al que no le deban, de su preferencia, o en el cochinito, ahí en su casa, no sé. Esto ya depende de cada uno de ustedes. El chiste es que ahorren. Cómo lo hagan, no importa. Tienen que ir ahorrando poco a poco. Y entonces, ya que se junten un aproximado, esto es un aproximado nada más porque depende del acreedor, depende del monto adeudado, depende de su perfil de cliente, pero es un promedio, que se ahorren un 30% de lo que deben. Por ejemplo, si deben 100 mil, que se ahorren 30 mil pesos. Y entonces ya podemos hablar de negociación. Ya podemos comenzar a hacer los primeros acercamientos con nuestro acreedor para empezar a hacer los primeros ofrecimientos, que nos hagan contraofertas. Comienza ese jugueteo de la negociación. Hasta que lleguemos a un punto medio, un punto intermedio, en el que las partes satisfagan mediante este acuerdo sus necesidades, se liquide la deuda al banco y nosotros quedemos libres de la deuda, por ende. Entonces, listo, con eso se liquida la deuda. A esto se le denomina una quita. Lo que vamos a buscar es un descuento sobre el monto adeudado para pagar, repito, con la cantidad justa, todas nuestras deudas. Es así de sencillo. Se oye fácil, claro, sí, y lo digo, es así de sencillo, pero requiere mucha paciencia, mucha disciplina y mucha información. Y aquí van a obtener toda la información que ustedes necesiten para que puedan tener esa paciencia y esa disciplina. Claro que sí. Y vámonos al chat. Enseguida continuamos con nuestros amigos de Twitter. Qué bueno que nos acompañan esta noche. Pero ya vámonos al chat de la estación a brindar asesoría. Por cierto, y tengo que hacer mención de lo siguiente. Ay, aquí pasó algo raro. Ahí está. El día de hoy, por cuestiones personales, voy a tener que terminar el programa 10 minutos antes. Prometo solemnemente reponerles este tiempo en nuestro programa del jueves de 3 a 4. Lo haremos de 3 a 4 y 10 de la tarde. Pero hoy me tengo que retirar. a eso de las 9:50, porque si no, no llego a una cita muy, muy importante. Y haciendo mención de esto de citas y todo eso, el día de hoy, con nuestro director del área jurídica de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, estuvimos en el Senado de la República, ahí en la calle de Madrid, en las nuevas instalaciones del Senado, que por cierto, pues para lo que se gastaron, yo la verdad, honestamente no lo vi tan espectacular, que está bonito, sí, estaban bonitas las nuevas instalaciones del Senado. Tenía mucho que no visitaba yo el Senado. Estas de Madrid quedaron bien, relativamente hablando. Parece que las oficinas de los senadores están muy pequeñitas, pero bueno, esto ya es mi punto y no viene al caso. Vamos a lo importante. Para platicar con nuestro amigo el senador Jesús Casillas, quien está promoviendo en este momento una propuesta, una modificación a la ley para que las llamadas de cobranza, las llamadas intimidantes, las llamadas poco éticas, las llamadas donde los estén amenazando a todos ustedes, se tipifiquen como un delito. Así que fuimos al Senado a ver cómo va este asunto. Por desgracia no pudimos hablar con el senador porque están viendo en este momento lo de esta reforma laboral. La bancada del PRI quiere que quede de una forma y todos los demás partidos políticos quieren que quede de otra, pero tuvimos la oportunidad de platicar con su secretaria personal, a la cual le envío un saludo muy afectuoso, y nos dice que todo va viento en popa, que vamos pero bastante avanzados en relación a este asunto y es muy probable que en las próximas semanas finalmente ya se apruebe esta situación de esta reforma de ley para que las llamadas de cobranza amenazantes, intimidantes, agresivas, que hacen a su lugar de trabajo, a su hogar, a casa de sus referencias, etcétera, se conviertan ya en un delito a nivel nacional y entonces sí, hay de aquel cobrador que se quiera pasar de listo porque de inmediato nos vamos con la ley en la mano en su contra. Así que muchísimas gracias al senador Jesús Casillas. No se preocupe, senador, lo entendemos, cuando hay chamba, pero fuimos muy bien atendidos, su secretaria nos trató muy bien, muchas gracias. Y esperamos ya ver si el día de mañana o el próximo jueves, que el jueves también va a estar complicado porque martes y jueves sesionan los senadores. Esos días están súper ocupados, pero a lo mejor mañana mismo o el viernes ya podemos platicar con el senador personalmente. Pero bueno, mientras tanto, aquí estamos trabajando para que esta reforma de ley se apruebe. Y entonces sí, hay de aquel cobrador que se quiera pasar de listo. Y ahora sí, vamos al chat de la estación. Vamos a nuestro chat de la estación. Helmi, mi querido amigo Helmi, productor de estos programas de radio, te envío un saludo muy afectuoso. Gabo, saludos, ¿cómo te encuentras? Cori, ¿qué tal? Muy buenas noches. Megadeudor, buenas noches. Dice Gabo que qué hay con las nuevas disposiciones que se rumoran respecto a las demandas a los deudores. Ah, caray, no ha cambiado nada en cuestiones mercantiles. No ha habido ninguna modificación a la ley. El nivel sigue igual, ¿no? 500-1. El nivel de riesgo que tiene un deudor a ser demandado está en el orden de 500-1. Esas son las posibilidades que tienen. Es un nivel de riesgo, si ustedes quieren, grande comparado con otras situaciones, pero de todas formas, miren, aunque haya una demanda en su contra, si ustedes están informados, pues no pasa gran cosa, ¿no? Sobre todo si ustedes están protegidos, pero sobre todo, la información es clave. Entonces, no se preocupen. Pero no sé yo, y no hay, más bien, no es que no sepa yo, no ha habido ninguna reforma a la ley mercantil o que los bancos estén actuando de una forma más agresiva, para nada, ¿no? Para nada, todo sigue igual, mi estimado Gabo. Victoria, ¿qué tal? Su hijo dice, Victoria, entró a trabajar para The Valet Parking, la empresa que lo contrató le quiere cobrar 5,000 pesos por un rayón que le dio un carro. Ya le hicieron firmar su renuncia y no le quieren regresar sus papeles originales. Pues que se vaya a conciliación y arbitraje, ¿no? A la Junta de Conciliación y Arbitraje, que presente ahí su demanda. Sí, por supuesto. Habría que ver, ¿no? Porque si le dio un rayón al coche, pues sí tendría que pagarlo. No sé cómo las condiciones que maneje esta empresa de Valet Parking. Por lo regular tienen un seguro que cubre todos estos desperfectos. Habría que ver toda esta situación, mi estimada Victoria. Dice deudor mexicano que existe forma alguna de poder llegar a un arreglo con los bancos para pagar X porcentaje de deuda, pero volver a ser sujeto de crédito. Claro que sí, deudor mexicano. Esto se logra mediante la negociación. ¿Sí? Mediante la negociación hay que buscar que no quede una afectación severa en nuestro historial crediticio. Así es como negociamos aquí en Defensa del Deudor. que ustedes, aunque paguen con quita, sean sujetos de crédito nuevamente. Obviamente, y por supuesto que así va a ser. Como ustedes atravesaron dificultades, por decir de alguna forma, para pagar sus deudas, pues no esperen que si pagan mediante quita, aún con una negociación magnífica, excelente, maravillosa, pues el banco les vaya a prestar para una casa o algún banco, ¿no? A lo mejor no al que les debe, al que le debían, sino otro. No esperen que les vaya a prestar para una casa o para un coche o que les dé una línea de crédito muy alta. No, eso no va a suceder. La realidad es que sí van a ser sujetos de crédito, pero los primeros créditos que les van a dar sus acreedores van a ser bajitos. Estamos hablando de 2,000, 3,000, 5,000, 8,000 pesos. ¿Sí? Esas van a ser sus líneas después de haber pagado con quita todas sus deudas, ya que hayan terminado con la última. Y entonces, conforme ustedes vayan ocupando estas nuevas líneas de crédito bajitas y vayan liquidando las mismas, los mismos acreedores les incrementarán su línea nuevamente, les otorgarán nuevos créditos y así poco a poco irán generando un nuevo historial crediticio. Esto es un proceso y lleva años. Pueden ser 4 o 5 años antes de que tengan un historial lo suficientemente bueno después de todo esto, para que les presten para una casa, por ejemplo, o para un automóvil. Al final del día, ustedes son dinero para el banco, así es como los ve el banco, con signos de pesos. Y el banco no va a permitir que se escapen tan fácilmente, pero sí, no les va a otorgar líneas muy altas de momento. Más adelante, digo, conforme vayan pagando sus nuevos créditos bajitos, les incrementarán las líneas, y al rato, claro, les van a prestar hasta para una casa. Pero es un proceso, no es una solución mágica ni milagrosa. Mucha gente llega aquí a defensa del deudor pensando que van a pagar con un 90% de descuento su deuda y que esto va a suceder rapidísimo, que dejaron de pagar apenas antier y ya quieren pagar hoy con el 90% de descuento y que pagando así a las 2-3 semanas les otorguen un crédito otra vez por 150 mil pesos. No, eso no va a ocurrir. Aquí no engañamos a nadie. Eso no pasa. Para que pueda haber una quita tenemos que dejar pasar meses sin pagarle un centavo al banco. Meses y meses. Estamos hablando de 8 meses, de 9 meses, de 1 año, de 1 año y medio en algunos casos. Entonces el banco nos otorgará una quita porque podrá ver que en realidad no le podemos pagar, que ya pasó 1 año y no hemos podido pagarle, y le va a decir el banco, bueno, ni modo, le voy a otorgar una quita para que me pague. Y la quita, por supuesto, que va a afectar el historial, pero manejándolo de forma adecuada, claro que se pueden obtener nuevos créditos. Pero repito, créditos muy, muy bajitos. ¿Sí? Y obvio, claro, esto de buscar la quita tiene algunos riesgos y algunos inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes, pues, las llamadas de cobranza, las amenazas, la molestia, que si todo esto de la nueva ley se aprueba, pues eso ya se habrá acabado, ya nos olvidamos de estas llamadas, o por lo menos van a tener un castigo. Y por el otro lado, el riesgo, claro, por supuesto, a una demanda, que el acreedor diga, no, ¿sabes qué? Yo te voy a demandar, no me importa, pero para eso estamos nosotros, para protegerlos, para ayudarlos, para informarlos y que puedan liquidar todas sus deudas. Dice Sudáfrica que tiene un crédito hipotecario con BBVA Bancomer. Está en proceso de vender el inmueble y tiene 3 mensualidades vencidas, pero el banco le dice que tiene que ir a firmar acuerdos. Sus dos preguntas son, ¿qué son esos acuerdos y si puede continuar con el proceso de la venta del inmueble? Bueno, esos acuerdos seguramente te van a hacer alguna reestructura, como hablábamos al principio del programa, para que puedas seguir pagando tu deuda. Tú, Sudáfrica, no estás obligada a firmar nada. Tú puedes ir al banco, por supuesto, ver de qué se trata, checar las condiciones, e incluso decirle, ¿sabes qué? Mira, me parece interesante tu propuesta, facilítame una copia para yo mostrársela a mis abogados de defensa del deudor, y pues ver mis finanzas, ¿no? Ver cómo ando de billetes, y si me alcanza, pues, y mis abogados de defensa del deudor me aconsejan que sí, pues por supuesto que aceptaré esta reestructura, ¿no? El chiste es que no se afecte las condiciones de tu crédito para que puedas venderlo, porque si afectan, por ejemplo, la tasa de interés o el monto a pagar final, pues a lo mejor eso afecta la venta de tu casa, ¿no? El trámite que estás haciendo de la venta del inmueble, porque yo supongo que al comprador pues ya le dijiste cómo está el asunto y cuánto va a pagar. Entonces, chécalo muy bien, ve qué tanto te conviene. Repito, no estás obligada a firmar nada. Y en cuanto a esto de que puedes continuar, claro que puedes continuar con el proceso de venta, siempre y cuando, y aquí nos regresamos, no firmes nada porque afectarías las condiciones. Y tendrías, por supuesto, que informarle al comprador de estas modificaciones, a ver si las acepta o no. Hablando se entiende la gente. Mi estimada Sudáfrica, tú habla con la persona que va a comprarte la casa, ve al banco, platica con ellos, ve qué es lo que te ofrecen, y ya con toda esa información se podrá tomar la mejor decisión, mi estimada Sudáfrica. Dice Prinxa que le deba tarjetas de crédito CNA. Muy bien, Prinxa, pero ¿cuánto debes? ¿Todavía estás pagando? ¿Ya no estás pagando? Hace falta más información para poder ayudarte. Dice Arcelia que si ya tenemos los teléfonos que iban a dar para darle a los acreedores para negociaciones. No son para negociaciones, Arcelia. Es para que en caso de una demanda, tú le digas al banco, ¿sabes qué? Ya me demandaste, pues no te preocupes, aquí está el teléfono de mis abogados para que te pongas en contacto con ellos. Así, cuando uno de ustedes quiere negociar su deuda a través de defensa del deudor, pues nada más nos manda el formato, ahí está el formato en nuestra página, o nos pueden llamar por teléfono y con todo gusto se los facilitamos. Y ustedes llenan el formatito, así como se indica, nos lo mandan, y entonces nosotros negociamos la deuda por ustedes. Ya nosotros platicamos directamente con su acreedor, no es necesario que pues nos llamen ellos siquiera, nosotros les vamos a llamar. Así es como funciona. Este teléfono es nada más para, este número telefónico, para que si ustedes son demandados, pues los abogados del banco van a decir, bueno, ¿y dónde hablamos con tus abogados? Ah, mira, aquí está el número. ¿Por qué un número nuevo? Porque los números telefónicos de nuestras oficinas son para el uso de todos ustedes. Si nosotros se lo damos a los abogados del banco y a los bancos y a todo el mundo, pues al rato ustedes nunca se van a poder comunicar con nosotros. Si de por sí las líneas se saturan, y eso que tenemos un montón, se saturan y luego nos dicen, es que estoy llamando, pero no entra mi llamada. Imagínense, eso sería la locura. Entonces vamos a tener una línea telefónica exclusiva, ya a partir de esta semana me parece que la van a instalar. Para que si uno de ustedes es demandado, pues ya le dé ese número a los abogados del banco y ya nosotros platiquemos con ellos de manera directa. Para eso va a ser, para negociaciones no, porque se manejan de otra forma las negociaciones, completamente distinta. Dice Prinza que no ha pagado desde hace como 4 meses su tarjeta CNA, debe ya 5,000 pesos por los intereses, es de ropa, ayuda, le llegó una carta que dice cédula de notificación. Bueno, pues habría que ver cómo es esa carta, mi estimada Prinza. ¿Cómo es esa carta? ¿Es tamaño carta, tamaño oficio? ¿Quién te la entregó? Porque pues un requerimiento judicial se entrega de manera personal mediante un actuario, que es un representante del juzgado. Si esta carta y los documentos de esta índole, los documentos que son notificaciones judiciales, pues son tamaño oficio, por ley, traen los sellos del juzgado, vienen firmados, o sea, tienen una serie de requisitos. Cuando se trata de un papel, tamaño carta, que dejaron ahí en la puerta, pues puede decir cédula de notificación, puede decir notificación de embargo, puede decir lo que sea, pero no deja de ser un simple papel con algo escrito, que no tiene ningún tipo de validez legal. Ojo, no porque un papel diga cédula de notificación, quiere decir que sea una cédula de notificación judicial, por supuesto. Dice deudor mexicano que sí es cierto que el Infonavit ya está revisando el buró para tener una referencia al otorgar créditos. Si uno está en buró, ¿cuánto descuentan? Sí, es totalmente cierto. A partir de agosto de este año, el Infonavit ya está checando el buró de crédito para poder otorgar este derecho. Porque aquí no es una solicitud de crédito, es un derecho que tienen los trabajadores, es una prestación. Por ley te tienen que entregar tu crédito, te tienen que otorgar el financiamiento, mi estimado deudor mexicano, pero si estás muy, muy mal en el buró de crédito, si estás terriblemente mal, si le debes a todo mundo mucho dinero, el Infonavit te prestaría el 80% de lo que te hubiese prestado. Por ejemplo, si te iba a prestar 100,000 pesos, pues te va a prestar 80,000, pero te va a prestar una cantidad considerable. Y aún así, si el Infonavit después de un año ve que tú estás pagando puntualmente tus aportaciones, pues ese 20% te lo va a reembolsar, se lo va a meter directamente a tu crédito, lo que va a bajar un poco pues tu mensualidad, aunque el plazo se extienda, pero de todas maneras te va a prestar lo que te faltó, ¿no? Entonces, ahí esto quiere decir que el Infonavit, aunque cheque el buró de crédito, al final les va a prestar. Que esta medida del Infonavit es nada más para evitar el sobreendeudamiento, porque si ve que una persona está muy endeudada con sus tarjetas, con el coche, con muchas cosas, y dice, bueno, si yo le presto todo, este señor no me va a poder pagar tampoco y al rato hasta la casa va a perder. Por eso es que es un derecho, les va a prestar, pero en el peor de los escenarios, el 80%. de lo que ustedes podrían recibir a través del Infonavit. Dice deudor mexicano también que si pagar el 100% de las deudas con todo de intereses vuelve a ser sujeto de crédito para los bancos. Tampoco es 100% seguro esto, mi estimado deudor mexicano. Depende cuánto tiempo hayas dejado de pagar, depende si hiciste muchas promesas de pago y no las cumpliste, depende de muchos factores también. Tenemos muchos casos donde el deudor pagó el 100%, pero como se tardó, no sé, 5 años para pagar su deuda y estuvo que ahora sí te pago, pero no le pagó, y ahora sí, pero tampoco. Todo eso afectó, y al final del día, aunque le haya pagado todo al banco, aún así queda una marca, una mancha en su historial, y por eso no le quieren dar créditos nuevos. Por eso es que les digo, son muchos factores, es imposible que les pudiésemos decir con total seguridad qué es lo que va a pasar. Estadísticamente hablando, pues les podemos decir qué va a pasar, pero no, no hay una certeza total. Dice José Miguel que si, ¿qué puede hacer si le dicen que ya está, lo están demandando en un crédito hipotecario? Pues nada, o sea, si te dicen que ya te están demandando, por regla general no es cierto. Si te van a demandar, te van a demandar y no te van a avisar. Tenlo por seguro. Pero si no tienes dinero, mi estimado José Miguel, pues tienes que buscar resolver el problema. De nada sirve que te estés preocupando porque, híjole, es que ya me dijeron que me van a demandar. No, no arreglas nada. Los problemas no se solucionan preocupándonos, los problemas se solucionan ocupándonos. Lo que tienes que hacer es buscar la manera de generar ingresos, estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar para poder negociar en el futuro con la hipotecaria. Si te dicen que ya te están demandando, no hay nada que hacer, ¿no? Pues te lo dicen y ya. ¿Qué hacer? Pues échale muchas ganas, estabiliza tu economía para que se pueda negociar en un futuro, obvio, ya que tengas un dinerito ahorrado, por supuesto, fundamental. Dice deudor mexicano que una vez le llegó un correo de nosotros donde conseguimos un acuerdo con los bancos con la clave MOP01. Dice que qué es, que si solo con nosotros se logra. No, MOP01 quiere decir que no tienes un atraso, que estás al corriente, ¿sí? Que tus mensualidades están al mes. Básicamente es lo que quiere decir MOP01. Y no se logra solamente con nosotros. Lo puede lograr el deudor por sí solo. Es complicado, es difícil, pero sí se puede, por supuesto. Sí se puede, sí es 100% posible, porque todo está en la negociación, en nuestra capacidad para poder negociar. Ahí está todo el chiste. Si nosotros nos vemos apresurados, si nosotros nos vemos, pues por decirlo de alguna forma, ansiosos para poder liquidar nuestra deuda, pues a lo mejor el acreedor dice, es como cualquier negociación, pues a este cuate le urge, no le voy a dar las mejores condiciones, al fin me quiere pagar como sea. Y así va a suceder, como cualquier negociación, como si fuéramos a comprar un coche. En cambio, si al momento de negociar nos vemos firmes, pues nos vemos interesados, pero no en exceso. El banco ve que queremos pagar, pero bajo condiciones pues más convenientes para nosotros. Pues al final del día, si hacemos una buena negociación, si somos lo suficientemente pacientes, pues vamos a lograr nuestro objetivo. Todo está en la negociación. El que sean sujetos de crédito después de que hayan liquidado una deuda mediante una quita no es exclusivo de defensa del deudor. Nosotros lo conseguimos más fácilmente porque manejamos, por decirlo de alguna forma, al mayoreo. Negociamos 50 deudas de un jalón, negociamos 100 deudas al mismo tiempo, negociamos 500 deudas de forma simultánea. Y entonces ya los acreedores ya nos conocen, ya saben cómo manejamos nosotros las negociaciones y ya nos manejan esas condiciones, digámoslo, de hasta cierto punto, de manera estandarizada. Dicen, defensa del deudor hace la negociación con condonación total de intereses moratorios, con un descuento directo sobre capital y que no hay una afectación severa en su reporte en el buró de crédito. Perfecto. Y como se hacen muchas negociaciones, pues al banco al final del día le conviene. Cuando el deudor lo hace de manera individual, cuando es el deudor solitario, pues es un poco más complicado, lógico, porque pues no le hacen mucho caso, lo dejan con el despacho de cobranza, que se arregle con ellos y las condiciones no son las más adecuadas, pero ustedes son lo suficientemente pacientes y tienen la información suficiente también, pues claro que lo van a lograr, por supuesto. Y aquí, porque muchísima gente no está afiliada a defensa del deudor, y lo que hacen es que nosotros los apoyamos con asesoría y ahí nos van preguntando, como lo están haciendo ustedes en este momento. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué es lo que sigue? Y me dijeron esto. Aquí el chiste es no desesperarse. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero, si lo hacemos bien, al final se va a solucionar y ya. las condiciones, cómo quede, dependen enteramente de uno mismo. Dice Alejandra, afiliada, que espera que todos estemos bien. Una pregunta, para las cartas que se reciben presionando para el pago, con todo lo que nosotros ya sabemos, ¿será necesario dar el cambio de domicilio o solo para quienes reciben cartas de desalojo con ya el punto de describir situaciones más graves? Gracias. Se entrecorta un poco el audio, escucha bien, pero en segundos se entrecorta. Dice que Ángel, que todo esté muy de forma personal y salga todo bien en tu cita. Gracias. Ah, no, no te preocupes, no es nada serio, ¿eh? Pero sí es importante. No es nada grave, mejor. Muy bien, Alejandra, esto del cambio de domicilio es para toda aquella persona que esté afiliada a Defensa del Deudor, que diga, bueno, yo para evitarme la preocupación, el pendiente de que me vayan a notificar aquí en la casa un proceso judicial, mejor cambio mi domicilio con el banco y ahorita ya pueden dar el de Defensa del Deudor. Desde ya lo pueden empezar a hacer, pero les va a llegar el manual con las indicaciones para que lo puedan hacer de una manera más simple. Pero si ustedes lo quieren hacer desde ya mismo, lo pueden hacer. ¿Qué va a pasar? Que si, por ejemplo, Alejandra, a ti te demanda el banco, los abogados del banco van a decir, ¿cuál es el último domicilio conocido del deudor, de la persona que estamos demandando? Ah, bueno, ¿sabes qué? Hizo un cambio de domicilio hace 6 meses, ahora ya vive en Xola 1902 en la colonia Narvarte. El 90% de las centrales de los bancos se encuentran aquí en el Distrito Federal, el 90%. Entonces va a decir el banco, bueno, o los abogados del banco en este caso, vamos a notificar a la señora Alejandra hasta, no sé, hasta Jalapa, Veracruz. Pues no tiene caso porque ya nos dijo que ya no vive ahí. Tenemos una dirección de ella aquí en Xola 1902, ¿sabes qué? Lánzate allá a Xola y notifícala ahí. Y ahí va a llegar el abogado con el actuario y van a preguntar por Alejandra afiliada. Y nosotros, como sus representantes, le vamos a decir, claro que sí, aquí está el contrato de la señorita Alejandra afiliada, donde nos está otorgando a nosotros facultad para poderla representar legalmente. El actuario y el abogado van a checar el contrato de mandato celebrado con Defensa del Deudor y Alejandra, y dirán, ah, perfecto, son sus abogados, aquí está la cédula de notificación, aquí está la copia de la demanda, y pues es todo, nos retiramos, ¿no? Y se van a retirar, así de sencillo, tan fácil, ¿sí? Se van a retirar y ya. Nosotros llamaremos en el transcurso de la mañana o de la tarde, depende la hora en la que sea la notificación, a Alejandra afiliada, le diremos, sabes que ya llegó, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo, tú tranquila, y ya vamos a meter la contestación. Así de sencillo. Obviamente, también van a tener una disminución importante en cuanto a visitas físicas por parte de los cobradores, eso es un hecho, ténganlo por seguro, 100%. Pero sabemos bien que los cobradores son muy necios, no es lo mismo un abogado que un cobrador. Los cobradores pues no saben hacer bien su chamba, definitivo. Entonces, el cobrador lo que va a hacer seguramente es que nos va a visitar a nosotros y a lo mejor los visita a ustedes también o los visita a ustedes primero. Entonces, nuestra recomendación es que si va el cobrador, de plano ya le digan, ¿sabe qué? La señora Alejandra afiliada ya no vive aquí. La dirección que tiene es esta y le pueden dar la dirección de nuestras oficinas. Xola 1902, Colonia Narvarte. Ah, perfecto, va a decir el cobrador. Y se va a retirar. Y pues ya nos visitará ahí en nuestras oficinas. Algún otro cobrador, porque los despachos tienen sucursales en todo el país. Así, poco a poco se quitarán ese problema de la cobranza extrajudicial también. Con eso va a ser más difícil, pero la judicial, ténganlo por seguro, que va a ser una solución definitiva. Dice Alejandra afiliada que gracias por ver estas situaciones en el Senado que benefician a todos los que están afiliados y a toda la sociedad. Gracias, producción, hola, buenas noches, le dice Alejandra afiliada. Cory dice que hoy le llamaron del banco y le dijeron que le daban hasta el viernes para depositar como mínimo 11 mil para no pasar su deuda jurídico. Se lo dijo una señorita muy amable. Se sintió tan apenada, era casi imposible decirle que no lo haría, pero se mantuvo firme y le dijo que no podría darle una fecha. Ya tiene más de 90 días sin pagar, espera juntar el dinero en estos 8 meses. Esa es la estrategia, Cory, sí. Si son muy amables, decir, ¿sabes qué? Mira, me encanta cómo me estás atendiendo, de verdad te felicito porque pocos cobradores como tú, pero discúlpame. Aunque seas la persona más amable del mundo, no tengo dinero. Te suplico, me comprendas. Y ya en un futuro, yo, dame tus datos, porque me atendiste súper bien. Yo le voy a decir a mis abogados de Defensa del Deudor que te contacten a ti personalmente para gestionar la negociación y que tú te lleves la comisión. Por supuesto, es súper válido hacer eso. Que tú te lleves la comisión en mi negociación, porque fuiste, de verdad, una felicitación una vez más, muy amable conmigo. Y listo. Ya el cobrador, pues, ¿qué puede decir? No, ok, perfecto, muchas gracias y hasta luego. Haces bien, Cori, esa es la estrategia, te mantuviste firme, te felicito. Dice deudor mexicano, ¿qué hora es? Todavía nos quedan 7 minutos, me voy rápido porque si no, no nos da tiempo. Es cierto que aunque te esperes 6 años en el buró, estos no te sacan del mismo, pues se actualizan las deudas y podrías estar ahí por más años. Ciertísimo, tenemos casos de personas que llevan 10, 12, 15 años con malas notas en el buró, porque si bien es cierto que por ley uno puede estar nada más 6 años con una mala nota en el buró, también es bien cierto que este tiempo se comienza a contar a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor. Y nuestro acreedor puede hacer las actualizaciones que quiera, cuando quiera. Por ejemplo, a los 5 años, con 11 meses, con 29 días, el acreedor puede actualizar nuevamente nuestro estatus y vámonos para atrás de regreso, otros 6 años más en el buró. Así de sencillo. Dice deudor mexicano que pagó ya una quita con un banco hace 2 años. Si paga el resto de su deuda, vuelve a mejorar su historial, cambia su calificación. Ya no creo que después de 2 años el banco te acepte que le pagues ese saldo remanente, mi estimado deudor mexicano. Ya no lo creo. Sería cuestión de que te acercaras al banco, platicaras con ellos y ver esa opción, siempre y cuando te lo den todo por escrito, para que si no te cambian la calificación, se pueda pelear. Pero ahí sí es, depende del acreedor y depende de muchos factores. Peluquina es afiliada, debe una tarjeta de crédito HSBC, desde hace un tiempo la deuda ya va en 73 mil pesos, tiene 3 años debiéndoles. Les llegó una carta de TAS Legal Collection y ahí le ponen la letanía de las leyes fiscales, que el ISR, etcétera. Dicen que en concreto la ley permite proceder a congelamiento de las cuentas que tiene el contribuyente. No, son mentiras, Peluquina. El SAT sí podría congelar tus cuentas, ¿sí? Pero si le debes a ellos, si tú debes impuestos. Y es un proceso muy largo que lleva muchos años, no se da de la noche a la mañana. En tu caso son mentiras de los cobradores, nada más para que te asustes. Ya sabemos que en un papel se puede poner lo que sea. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir porque tengo un compromiso. Quedan 5 minutos de programa. Las últimas asesorías. Dice Peluquina, un delito fiscal, que si conocemos ese despacho, dicen que pague 18 mil, al parecer está en Guadalajara. Que pasó su cuenta a otro despacho. Ignóralos, mentiras, una estrategia más de los cobradores. Y ya, Peluquina. Alberto, ¿qué tiempo existe de riesgo de demanda en Coppel y Banco Azteca? Ya que apenas se afiliará con nosotros sin aproximadamente 6 meses en mora. El riesgo se da a partir del tercer mes de mora con cualquier acreedor, no nada más con Banco Azteca y Coppel, sino con cualquier acreedor. Porque a partir del tercer mes de mora la ley le da esa capacidad de demandar al acreedor el pago por la vía judicial. El nivel de riesgo depende cuánto debas. No es lo mismo que debas 3 mil pesos a que debas 50, 80, 100 mil pesos. Con Coppel y con Banco Azteca el riesgo se incrementa un poco por el tamaño del acreedor, que en este caso es pequeño relativamente hablando. Desafortunadamente, Alberto, de momento ya no tenemos afiliaciones para Banco Azteca y para Coppel porque ya llegamos a nuestro límite. Con Banco Azteca, con Coppel, con FAMSA, con Financiera Independencia y con Crédito Familiar, de momento no tenemos afiliaciones, posiblemente el año que entra, porque tenemos una lista de espera. Y conforme hay espacio, las personas que formaron, que hay gente formada desde hace más de 6 meses para poder afiliar sus deudas con estos acreedores con nosotros, pues conforme se van llenando esos espacios, pues se va avanzando esta lista de espera. Entonces, hasta el año que entra, posiblemente por ahí de marzo a abril, tengamos espacio para nuevas afiliaciones con Coppel y Banco Azteca, mi estimado Alberto. José Miguel, nada más para que vean la cantidad de gente, pero aquí estamos ayudándoles a todos. Nada más con estos bancos, con todos los demás sí tenemos la capacidad, no se preocupen. Dice José Miguel que tiene 2 años, que le dicen que ya está en proceso de demanda, ¿qué puede hacer? No, pues si ya tienes 2 años, pues no te están demandando. Te tiene que llegar una notificación formal, José Manuel. Tiene que presentarse un actuario en tu domicilio, darte tu copia de la demanda, tu cédula de notificación y emplazarte. Eso quiere decir que ya estás demandado. Si nada más es por teléfono el asunto, pues nada más te están cotorreando para asustarte. Pero si es un hipotecario, el riesgo es muy, muy alto, abusado. Dice Fabricio Molina que tiene un problema, quiere pagar a Bancomer una deuda que hasta la fecha de 30 mil pesos se ha incrementado por comisiones e intereses a 43 mil. Le hablan y le dicen que solo pague 6 mil y le piden un correo para enviarle la carta convenio y no le mandan nada. Ya son 3 correos diferentes que les manda y no le mandan ninguna carta. ¿Qué hace? Pues no pagar hasta que te manden la carta convenio. Y eso hay que revisarla porque me suena a cuento. Yo creo que quieren que te desesperes. Es una estrategia que usan los cobradores. Que tú te desesperes y que pagues a como sea. Dice Capi que qué pasos debe seguir para cambiar su domicilio con los bancos por el de Onadefdeu. Es decir, cómo obtiene el comprobante de domicilio que le piden. Te lo vamos a enviar nosotros, Capi. Ya les va a llegar el instructivo por correo electrónico. En el transcurso de estas 2 semanas lo estarán recibiendo. Cachi Cachi Pago, buenísimas noches, ¿cómo estás? Él sigue en espera que sus tarjetas... Sigue a la espera que sus tarjetas que les debe cambien de despacho. Están con Legacy y con Muñoz, que de Banorte y Banamex, respectivamente. Eso se lo recomendamos nosotros. Ya no han ido a poner gorro los de Corporativo Muñoz y no quiere que vayan. Toca madera. Perfecto, mi estimado Cachi Cachi Pago. Vas bien. Tiene José Miguel, que tiene 2 años sin pagar un crédito hipotecario debiendo ya 88,000. Lo quieren demandar. Ya le dimos respuesta. Deudor mexicano. Entonces, con lo que contestábamos sobre el Infonavit, la cantidad que faltó, digamos el otro 20%, si lo recuperas nuevamente como abono al crédito, es una excelente noticia, sí, pero tienes que ser muy puntual con tus pagos, deudor mexicano. Alfredo Vázquez tiene una deuda con la financiera de autos Toyota, le llegó un actuario, ya eso es una demanda, ya llegó el actuario. Y aunque lo recibió su hermano, no sabe qué hacer, se comunicó con la financiera, pero ellos le dan solo 2 opciones, o devuelve la unidad y pierde lo que ya dio, o paga lo que le falta. Contesta la demanda, Alfredo. No te fíes de lo que te digan los abogados de la parte actora. No te fíes de lo que te diga el abogado de tu contraparte. Tú contrata a tu abogado y contesta la demanda. Eso es lo que tienes que hacer. Definitivo. Fabricio Molina dice que Bancomer le llama para decirle que pague solo 6,000. Ya lo leímos el de Fabricio. Ya le dimos respuesta. Ya me voy, me tengo que despedir. Dice Prinska que la voz se oye doble. Y le reprodujo en la respuesta. La hoja es tamaño carta. Es que tienes dos páginas abiertas. Cierra una, Prinska. La hoja es tamaño carta y siempre las dejan tiradas afuera de la casa. No tienen sellos, solo el nombre del licenciado y al final de la hoja solo trae abogados penalistas. Mentiras de cobradores, Prinska. Eso no vale nada legalmente. ¿Se puede evitar el embargo cuando el deudor no es propietario de la casa? Pues sí, no te pueden embargar la casa. Te podrían embargar los bienes que se encuentren dentro de la casa, pero si tú demuestras con facturas que no son tuyos, pues no los pueden embargar, así de sencillo. Alfredo Vázquez no deja de pagar aparte, pero nunca dejó de pagar. Está atrasado 4 meses, dice Alfredo Vázquez. Bueno, pues eso, si ya te demandaron, porque ya a partir del tercer mes ellos te pueden demandar. Si llevas 3 meses consecutivos sin pagar, ahí ya pueden proceder legalmente. Contrata un abogado para que conteste la demanda en el tiempo que marca la ley. Y luego pues ya se van a juicio y ahí se podrá negociar. Pero no vayas a dejar la demanda sin contestarla, porque el juicio se va en rebeldía y eso te va a afectar muchísimo. Dice, ¿quién dice? Prinska, ok, Alfredo Vázquez, ya, Lulú, hola, ¿cómo estás? Ya me voy. ¿Se fue el audio? A ver. No, aquí tenemos audio. Estamos, pero muchísimo, muy bien con audio. Deudor mexicano, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Campesino Aries envió sus datos para poder aparecer en color azul y con el icono que le indica que está afiliado. Y no le aparece el icono. ¿Qué tiene que hacer? No, pero tú ya apareces, ¿eh? Tú ya apareces, Campesino Aries. De todos modos, te checo. No te preocupes. Te checo al ratito para ver si ya estás con tu icono y tu color azul. Ya me voy, Lulú, porque tengo un compromiso, pero nos vemos por aquí el próximo jueves. Jueves 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudor estresado, muy buenas noches, nos solicita un favor. Le tieda la mano para leer la solicitud por medio de contacto. Tieda la mano para leer, dice así. Me tieda la mano para leer su solicitud por medio de contacto @. No te entendí, deudor estresado, pero mándame otro correo y me explicas. Con todo gusto lo checamos. Puma Rebelde, ¿cómo estás, Puma Rebelde? Que si tendremos alguna promoción para afiliarse en pareja en DDD noviembre. Ya se pueden afiliar en pareja, eso lo tenemos vigente todo el año. Nada más pagan una sola afiliación y ya después cada uno su mensualidad. Dice Puma de Corazón que antes era... Más bien Puma Rebelde nos dice que antes era Puma de Corazón, efectivamente. Y te mando un saludo, amigo. Alfredo Vázquez, se fue el audio, te mando un saludo, Alfredo. Pues eso, contrata un abogado definitivo. Ya me tengo que ir, Puma Rebelde, tengo un compromiso. Y ya se me hizo súper tarde. De hecho, yo me tenía que ir 9:50 en punto. Pero los espero por aquí, el próximo jueves, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Programa doble de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Les mando un saludote, les mando un abrazo, cuídense de mucho y hasta el próximo jueves. Helmi, muchísimas gracias por todo, amigo. Nos escuchamos.